horror en tus sentidos. Estamos al aire, señores, y pues bienvenidos aquí a este bodrio de programa dominguero. Somos la contraparte de Chabelo, intentamos hacerlo, o mínimo llegar a la edad de ese güey, porque crece cabrón y Munra, pues bueno, ahí nos aumentamos un quien vives. Pero pues bueno, señores, bienvenidos a Bier de Ácido. Estamos con invitados aquí, bueno, no caben todos. De honor. A ver, por ahí, ¿quién falta? Ahí están todos, ya ahora sí, a todos al cuadro. Perfecto, pues bueno, todos ellos son lo que es el proyecto Jesus on Dope. Pues bueno, nos vienen a presentar qué show con este proyecto. Por ahí se está moviendo chido. La neta, pues bueno, trae un buen rollo. Ya hemos escuchado algo de ustedes. Cuéntenos, a ver, así que preséntense ante la banda. Pues sí. ¿Qué show, qué tocan? Marimba, Wow. Hola, ¿qué tal? Yo soy Group y toco de armónica. El que no se ve. Yo, acá. Yo soy el Picnic, toco las congas. ¿Qué tranza? Soy Huesos y estoy en la guitarra con Jesus on Dope. Yo bajo, Raúl. Yo soy Emanuel y toco la batería. Yo soy Rolo y toco la guitarra. Bien, nos puede faltar a unas personas, ¿no? Faltó Alejandra. Que está lavando ropa, un saludo. Y Topi. Y a Topi. ¿Y Alejandra qué toca? Los sintetizadores. Sintes. ¿Y qué más? Topi es nuestro DJ. Bien, entonces no. Así que... proyecto de varias personas hasta DJ. Sí, se van juntando. Está chido eso. Y bueno, cuéntenos qué onda, cómo, de dónde nace el proyecto, de dónde nace la idea. No tienen mucho, es lo que he estado viendo. No tienen mucho estar en este momento. O desde hace mucho no he escuchado el proyecto. Digo, si estaba por ahí, pero lo he escuchado mucho más ahí en varias tocadas. Y qué onda, a ver, cuéntenos qué pedo con Jesus on Dope. Cuéntenos. Bueno, pues Jesus on Dope nació en el 2010. nació con Emanuel, Rulo, Drugstar Monster, luego salió y entró él a las guitarras. Y esa es como que la primera alineación, como que Diamante en Bruto. Y ya con el tiempo, pues, la alineación se ha ido moviendo. Inicialmente yo entré después a... Bueno, yo entré haciendo sintetizadores. Se salió Edgar de la guitarra y me pasé la guitarra. Alex, ahora toca los sintes. Y así ha venido evolucionando la alineación. Entró posteriormente Rolo en la otra guitarra. Después entró Topi ya recientemente, y el armonicista Group, el último en agregarse, pero por ahora, pero por lo que somos, más bien sí somos una banda, pero con mucho más colaboradores. Tenemos, por ejemplo, los Lomas, que son fotógrafos, Topi, que es fotógrafo. ¿Quién más nos apoya, Manu? Aquí el bajista, que hace visuales y todo el arte del Jesus, el concepto Jesus on Dope, el concepto visual. El bajista es su alter ego. Su alter ego de... Mi ego, más bien. De Raúl, que allá en el mundo de las pintas se le conoce como el superdemonio. El superdemonio. Como de superdemonio. Y pues... agréguenlo ahí en su Facebook y vean su trabajo. Brit es el servicio con el que la cobertura inmediata de tu radio de Nextel. Y él es el que hace el arte. Te lo presentamos en el nuevo Motorola HX HD, el primer smart radio con Brit. Nadie te conoce mejor. Nuevo Motorola HX HD y Brit. Lleva la red Nextel a donde quiera que vayas en México y en el mundo. Nextel, tu mundo ahora. Lleva la red Nextel a donde quiera que vayas en México y en el mundo. Nextel, tu mundo ahora. Lleva la red Nextel a donde quiera que vayas en México y en el mundo. Nextel, tu mundo ahora. Lleva la red Nextel a donde quiera que vayas en México y en el mundo. Nextel, tu mundo ahora. Lleva la... Y todo este rollo, siempre se piensa en un hombre, ¿no? Así fue como un debate bien largo, no sabíamos qué, ¿no? O sea, ningún nombre nos gustaba. Y bueno, el Fer, ¿te acuerdas? El perro estaba con nosotros. Sí, ese güey nos dijo, ¿no? Y yo, o sea, a mí se me ocurrió uno así, como de broma, ni siquiera era una sugerencia real, era sexo, drogas y Jesucristo. Y ya, no, que sí, Jesus on Dope, ¿no? Suena bien. Y no, quedamos en que no. O sea, el punto es que quedamos en que no. Y alguien nos dijo, no, sí, ese nombre, los van a amar y los van a odiar. Ese sentimiento va a ser ambivalente y es un nombre que te puede sugerir muchas cosas también, o sea. Y es un dope, o sea. Sí, de entrada el nombre es muy choqueante, así de... Sí, es transgresor el nombre, ¿no? Entonces, pues no va por la onda así como muy religiosa, sino más bien acá, la protesta social, no sé, es un ataque contra la institución, no así religioso. Es una crítica social muy dura. Hay muchas cosas que están bien y otras que nos parecen mal. Que nos cagan. Que nos molestan y es eso, más bien es el impacto social que se causa con el nombre de la banda. Viendo, sí, porque bueno, no, deja de ¿cómo se llama? De cuestiones eclesiásticas, ¿no? Sino yo creo que bueno, yo veo cuando vi el logo, cuando lo ves chido, pues ves, o sea, las letras dices son dope. Y pues bueno, no, con el cuate este acá volteado, dices, no, pero pues se ve chido, ¿no? Tú como no como no creyente, cosas por el estilo. Lo ves a todo dar, ¿no? hasta gracioso podría ser, o como una imagen muy fuerte, pero no sé, igual digo, se presentan por ahí en pueblos y todo el pedo, pues a ver si no me los apedrea. Pues o no hacen una nueva secta. Pues lo segundo, esperemos que suceda. También estamos, no sé, preparados para lo primero, una buena corretiza. Bueno, sí, aparte nuestro público es... El público al que vamos, pues, es por la música, va directamente a no ir a pueblos, digamos, ¿no? Ir a ciudades, ir a, no sé, a Guadalajara, a Monterrey. ¿A donde iguales son. ¿Han visto la película de Canoa? Eso nos puede pasar. Sí, no, no donde haya grupos radicales, conservadores, seguramente no nos requerirán muy a menudo, ¿no? Pero realmente nunca hemos recibido algún ataque. Pero estamos expuestos a todas las experiencias bienvenidas. Sí, pero eso está expuesto toda banda de rock también, eso sí. Bien, y bueno, ahorita ya yéndonos un poquito del nombre y todo el show, vámonos a la música, que es lo que nos truje chincha. El sonido, qué rock, cómo se compagina. Digo, ahorita veo que hay muchos elementos, aparte hay un VJ de que, bueno, el respaldo gráfico en una banda, más en un sonido como el de ustedes, puta, pues encaja a todo dar, ¿no? Yo creo que eso también les ha ayudado mucho en que se han impulsado bastante. Últimamente, digo, ahorita los veo a Jesus on Dope así en muchos carteles. Dentro de poco, bueno, vienen más tocadas, que ahorita hablaremos de ellos. Y y eso yo creo que les ha ayudado bastante. Y en una época como la que vivimos, que es muy gráfica, que bueno, que el texto y muchas cosas salen aparte, eso les da un empuje mucho más fuerte. ¿Qué tanto es el sonido? ¿De dónde sale el sonido y cómo compaginan con las imágenes? Bueno, el sonido lo podemos definir como ya lo había hecho Emmanuel, que Jesus on Dope es un ente sin sexo, sin nacionalidad, sino que es un ente creador sonoro. O sea, entonces nosotros creamos música, no específicamente un estilo o una corriente, sino hacemos creaciones sonoras. Lo que salga lo tocamos, lo trabajamos. Sin género, sin clasificación, es un ruido armónico y a veces tiene algunas como influencias de música, ¿no? Pero es también muy cambiante, entonces, y como siempre es mucha improvisación, así. Muchos matices. Ajá, entonces puedes matizar así, pues de muchas formas, ¿no? Entonces como que el estilo es muy, pues sí, muy variado. Entonces lo que pretendemos con la creación sonora es graficar imágenes a los que nos escuchan, paisajes, sonidos. Sí, sensaciones. Sensaciones. ¿No? Por ejemplo, a través de la música y de las cuestiones visuales tú puedes transmitir una emoción o un estado de ánimo, ¿no? Y aparte ya viene la interpretación de la gente. Y un reflejo claro de lo que es la creación sonora, pues es el trabajo de Super Lemon. La música la trata de llevar a la imagen, a lo que es Jesus on Dope. Exactamente. Y bueno, no sé, veo el proyecto de ustedes y no sé, se me hace interesante dentro de una escena ahorita independiente que bueno, ahorita lo comentaron ustedes no se encajan en ningún estilo y es algo chido. Dentro de una escena como la de ahorita hay mucha división, ¿no? Entre si eres garage, si eres surf, si eres indie. Bueno, indie no es un género, pero ya lo toman como género en ocasiones, que si eres rock, que si eres esto, y se me hace, no sé, su proyecto interesante, porque te remite a lo que en verdad eran las raíces de aquí del rock en México, ¿no? Digo, no nos dejemos de lado a Silvia Pinal y compañía, o esas madres que cantaban en los 60, sino a las bandas que aquí ya tomaron la onda beatnik y la convirtieron a rock, lo que en verdad vendría siendo nuestras raíces. Un ejemplo de ello, Dux, la revolución de Emiliano Zapata. No sé qué tanta influencia tengan de ellos. Pues tenemos la influencia, como todos las grandes bandas o los grandes guitarristas, nuestra influencia son las escalas, ¿no? La pentatónica. Yo diría que no tenemos mucha influencia de rock mexicano. La influencia es eso, ¿no? Creo que ellos tenían influencia del rock que nos influye a nosotros. Exacto. Ese es, y viene desde, pues desde, porque a cada quien nos gusta un tipo de rock distinto, a cada uno de nosotros, y es muy claro cómo se nota, ¿no? El tipo de música y en la interpretación del instrumento, a la hora de tocar, a la hora de sentir. Entonces eso es lo que hace Jesus on Dope. Cada integrante que se pueda complementar con nosotros, no importa lo que toque, si se complementa, sigue siendo parte, ¿no? Es lo que hace Jesus on Dope, hasta el público, al estar pendiente y al estar viendo los visuales y al estar sintiendo, también es parte del efecto que queremos crear, que necesitamos crear, para que no sé, es como algo que nos que nos dejamos allá en el escenario, ¿no? Más allá del género o de lo que podemos tocar como lo que nosotros tocamos, ¿no? Por más que sean los mejores guitarristas, si no nos acoplamos entre todos, no se hace nada. Eso es lo que yo he visto de todos nosotros. Bien, entonces. Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar algo de ustedes y ahorita rebotamos a hablar más de este proyecto? Que la neta, digo, no es porque estén aquí, siempre se les invita mucho a bandas que en lo personal me agrada mucho de la escena. Y yo creo que también a la gente, porque los vemos en muchos carteles. Pero algo que sí me ha dado a ustedes es ese pedo, o sea, que se me hace entre, no sé, se me hace como rock hecho a la manera de jazz, pero con un chingo de ácidos. A veces. ¿Qué te comes, bueno, que adivinas? Sí, ¿verdad? Sí, no, se me hace un buen viaje, la neta, se me hace un buen viaje. Y aparte de las cuestiones, digo, no los he visto en vivo, me voy a dar el tiempo para ir a echar un rock. Pero pues con las cuestiones visuales, puta, pues sí. Sí es otra onda. Cuestiones que también le hacen. Hay humo. Mucha gente le corre. Sí, hay humo, hay gente que se abre. Es que nos gusta la onda, la experiencia total. Sí. Bueno, es lo que yo. Interactivo. Lo que a mí es lo que me mueve, ¿no? La onda de no nada más estimular al público con la música, sino estimular, de ser posible, la mayor parte de sus sentidos. Entonces tenemos una máquina de humo y nos gusta atascar. Estrobos. Y, bien, o sea, pues, estimular mucho los sentidos. Exactamente. Mucha gente, pues yo creo que sí se paniquea, pues sí, hay gente que se clava. Hay gente que no lo agradece. Ajá. Bien, pues ahorita vamos a hablar de eso precisamente. ¿Con qué nos vamos, mis buenas? Pues vámonos con una sesión en vivo que grabamos en un estudio que se llama Ars Liber, con un chavo que se llama Yair. Bien, saludos 100% recomendable. Sí, el mejor trato. La mejor terraza. Y esto fue de un premio que ganamos en un festival que nos invitó un cuate que se llama Endo. Endo. Saludos, Endo. Saludos. Saludos, el ahorita chido por la del underground. Y él nos invitó al Psicodelia Fest 2013. Uh-huh. Y pues afortunadamente nos llevamos el evento y nos invitó a grabar una sesión en vivo en el estudio de Jair en Ars Liber. Perfecto, pues vámonos a escuchar esa sesión que se compone de tres rolas, que es Centaurus, Radio Jets Rising, Ghost Host y Escape from the Void, sí. Ah, bien, entonces, qué voz. Bueno, ahorita vamos a hablar también de esta sesión. Tenemos un chingo de qué hablar, así que señores, no le cambien. Yo soy Dope, está aquí en Verde Ácido, otra vez en Rolario. Y la neta, bandas de estas. Prendan un toque ustedes que pueden. Sí, háganlo. Tiempo de viaje. Thank you. está en vivo y en ácido. Así como así lo fue lo que escucharon. Bien, entonces, señores, empezamos de rebote. Eso que escuchamos fue la sesión que ya nos habían prometido, que por ahí ellos tienen un anuncio, si les latió, si se orgasmearon, si creen que todavía faltó un poquito más de música para el viaje, pues ahí ellos están poniendo guapos con eso, y pues mejor que ellos digan cuál va a ser la dinámica, a ver qué show. ¿Tienen alguna dinámica? Yo, pues más bien mandarles, si nos envían un correo, o nos contactan por Facebook, o contactar por Twitter, por donde quieran, les envío un código para descargar esta sesión, ¿no? Acá de grapa para la bandita. Bien, entonces... Parece Román Tamayo, que se rifa también, ¿no? Ahí está el Román. Ahí anda. Sí, hola, sí. Román. Hola. Y esas. Ah, bueno, y estas copias que tenemos, tres copias que tenemos del demo. Del demo. El primer demo. Que está chido, a ver. Del primer demo con Mr. Picnic en la guitarra. Y hecho a mano. Hecho a mano por los Super Demon. En ácido también, estos me acuerdo. Tiene acá un. Trae su regalo también. Trae estampa de Jesús. Postales. Postales de Jesús. Aquí está la mía. El arte de Super Demon. Reflejado en Jesus on Dope. Y pues que nos inviten a toquines. Ah, sí, que saquen las fechas. Vientos. No, pues invítennos a tocar. Otro pedo, la verdad. Pues bueno, hablando precisamente, ahorita estamos hablando fuera de aire de unas cosas que nos interesa mucho aquí en el programa de en cuanto el armado de las rolas. Ahorita me late mucho la analogía que hizo, ¿no? Si la columna vertebral y todo, pero pues mejor que ustedes la digan, digo, porque chingados si no la entrevistan. No, no. Ah, pues la construcción de las rolas. Le explicaba que nos preguntaste, ¿no? Que si las estructuras tenían rolas. Las rolas tenían estructura. Sí, o cómo le hacían, ¿no? La manera de conmoción, si llamé o su pedo. Sí, que si todo era puro jam, entonces te explicaba y les explico que yo concibo las rolas como un esqueleto, ¿no? Y ese esqueleto está bien definido. Cada quien ya sabe cómo luce ese esqueleto. Pero a la hora que empezamos a llamear, ese esqueleto lo vamos cubriendo como con materia orgánica, ¿no? Con el sonido de cada quien. Y entonces como el sonido de cada quien es diferente cada vez que ejecutamos la música, cada vez ese esqueleto construye un monstruo diferente, ¿no? Un monstruo tal cual. Bien. Una bestia diferente. Sí, ¿recuerdas que una vez platicábamos que yo escuchaba las primeras grabaciones que hacíamos antes? Ajá. Que te decía que era como un monstruo sin forma. Ajá. Así como transformando cada vez. Así, sí. Era así algo... como gelatinoso, ¿no? Sí. Sin definirse. Ahora ya están más definidas. Solo algo que se me pasó, estas copias de los demos, pues como que para la banda del radio, ¿no? O sea, no sé a quién. Estas sí, no sé cómo las vayan a regalar, porque esas. Adelante, pues también armamos una dinámica, ¿no? Pues ahora sí que de la banda para la banda, ¿no? Que nos etiqueten en su Facebook. O sea, alguna cosa en su Facebook sobre Jesus on Dope. Exacto. Huevos Jesus on Dope o Hola Jesus on Dope. Se llevan uno de los tres demos que hay aquí. Ajá. Bien, entonces, tres demos. Y vienen aquí a la... Acá en la emisora, pues que vengan. Digo, estaría chido llevarlo y con serenata, pero pues no somos mariachi, entonces mejor vengan. Sí, y no hay pedo. Pero bueno, y con respecto ahorita precisamente a la grabación, ahorita comentan el demo de la sesión que ahorita grabaron. ¿Cuáles son los planes ahorita en cuestión grabación para Jesus on Dope? No, pues ahorita en grabar, ensayar, tocar, que nos inviten a toquines. Y pues ahorita lo que vamos a hacer es eso, poner las rolas bien para una grabación, ¿no? Ahorita no tenemos fecha para eso. Sí, para tocar, queremos tocar. Todo el tiempo. Es lo que nos gusta y ya lo que... Porque es donde nosotros, como en esta parte, ¿no? Es donde nosotros mostramos lo que hacemos. No, grabar sí sabemos hacerlo, en la medida que sabemos hacerlo, pero no es para lo que hicimos una banda. Para eso no lo hicimos, era para echar el coro. Es en vivo, ¿no? Experiencia es en vivo. Exactamente. Es una experiencia. Ah, saludos a Sonidos Rock and Roll, que también nos grabó una sesión en vivo. También está. Bien, entonces. Ya se los hemos comentado aquí a la banda que escuché, ya está. Digo, cagadamente salió como eslogan o como, no sé, como frase o así de... pues que el rock como el sexo se ve mejor en vivo, lo demás es chaqueta, pues, la neta, ¿no? Sí, la neta. Si quieren escuchar música en vivo y sentirla, vibrarla, pues vayan a las presentaciones. Que pues por ahí, ahorita les vamos a hacer preguntas con respecto a eso, pero este, ahí es un regaño para toda la banda, no es regaño, es así como que cámara, chido. Las bandas, ahorita ustedes vieron una sesión de Jesus on Dog y qué chido, ¿no? Qué chida música, yo creo que hace falta dentro de la escena más música así. No todo en el rock es Enjambre, no todo en el rock es Carla Morrison, digo, hay muchas cosas más interesantes que eso, digo, desafortunadamente no están en los focos. ¿Quiénes nos pueden ayudar? Pues el público, digo, acudiendo a tocadas, consumiendo este, música, este, valorando el trabajo de la gente, porque muchas veces dicen, ay cámara, ya bajé el disco y me lo llevo a mi casa, lo pelo dos veces y ya vale madre. Entonces estarlo repite y repite ahí. Digo, también todas esas bandas que ahorita están en Televisa y este, y recibiendo Grammys, también en algún momento fueron independientes. Así que pues bueno, depende de ustedes hacer que todas las bandas que quieren o que están cerca, que les late su sonido, pues van para arriba, pero si no las ayudan en lo más importante, que es el apoyo del público, seguiremos viendo este tributos a Caifanes, a Soda Stereo, a cosas que pues ya están caladas, ya chole, digo, pues aparte ya están caladas, ya tienen, o sea, ya sabemos que sí pega. Exactamente, ya quitémonos un poquito el complejo karaoke. Si no, ya valió madre, nos van a seguir mandando a Tribal Monterrey. Yo creo que eso tiene que ver con cómo concibe la mayoría de la gente la música. La mayoría de la gente le gusta escuchar música para cantar borracho. Para hacer de común. ¿No? Para cantarla, para tararearla, para otras cosas que creo que nuestra música no se presta. Sí, estaría chido, ¿no? Coméntase para acá, para cocinar, imagínate. Cocinar con Jesus on Dog, a ver cómo sale el mundo. Claro. Sí, sí se puede. No, pero sí, es chido. Sí es bueno que tenga la iniciativa el público también de abrir esas cuestiones, ¿no? Porque siempre va a haber bandas que van a vender muchísimo, pues mover mucho dinero. Pero también siempre va a haber una escena alternativa y ahí es donde hay propuestas interesantes, ¿no? Y la gente, yo desde que llevo haciendo tocadas así, veo que la gente va a las tocadas y se la pasa chido, o sea, hay bandas interesantes y la gente se la pasa bien, ¿no? O sea, no es una inversión así de ir a apoyar a estos güeyes, ¿no? Sino de que realmente la gente que va a las tocadas, yo he visto que se la pasa chido, ¿no? Es una buena experiencia y estás apoyando la cultura emergente también de la ciudad, ¿no? Y yo creo que es importante eso, ¿no? Exacto, y que no quede la música como algo transitorio, ¿no? Porque mucha banda, digo, es muy feo que muchas bandas se pierdan en el camino por lo mismo, ¿no? Por falta de apoyo, no, yo creo que por falta de talento no, pero fue por falta de apoyo, por falta de muchas cosas. Digo, todos los músicos tienen en ocasiones, o si no es que ya se han generalizado, tienen que estar haciendo otras cosas aparte de la música. Digo, y es muy complicado ser músico, trabajar para hacer esa música, y que todavía, digo, pues la banda no lo aprecia, si está cabrón. Digo, es uno de los problemas más fuertes que tiene ahorita la escena independiente, y que, por cierto, ¿cómo la ven ustedes ahorita? Digo, ya no es nada nuevo, ya llevamos como 5 años o más con un auge muy fuerte de la llamada escena independiente, o no sé cómo le quieren, emergente, o ahí, o llámenle como le quieran llamar. Pero ¿qué es lo que le vende pro y con el que lo vende contra a este asunto de las bandas y de la nueva tecnología también? Yo la veo muerta, la escena, porque te digo, creo que no se trata de hacer una escena para seguir produciendo, construyendo cosas musicales interesantes, sino como para ser parte de algo. Exclusivamente, todos estamos aquí para ser parte de algo, pero yo veo las escenas. Bueno, la escena underground en México, pues creo que no hay tal escena underground. Ya solo si no te publica un medio de comunicación masivo, ya eres considerado underground. Pero creo que el underground, en su onda, sí, su definición inicial, no solamente es algo que está en contra del establishment, sino que también está produciendo continuamente, y la escena underground creo que no produce nada continuamente. No tiene método de producción. Entonces por eso creo que no hay escena. Por eso creo que está muerta. Pues yo a mí me sobre las escenas, para empezar, a mí no me gusta. Porque ya empezamos con etiquetas, ¿no? Entonces, todo eso yo me lo prefiero ahorrar y ni siquiera hablar de ello para no hacerle caso. sobre las nuevas tecnologías. A mí me parece que es lo que nos permite hacer Jesus on Dope, o el sonido Jesus on Dope, que no solo es el rock, sino es los sintetizadores. Si no fuera por los sintetizadores, pues no es que no seríamos Jesus on Dope, sino porque aparte Alejandra los toca de una manera, ¿no? No los toca, ella no fue a una escuela a tocar, a saber cómo se toca el Causilator o el X. Ella es rock and rollera, igual es igual que nosotros, o sea, vamos en contra de todo para hacer rock and roll o rock, que lo etiquetamos así porque pues no nos dan de otra, ¿no? Es que creo que eso mismo genera el decir soy de tal vertiente, el limitarte, por ejemplo, a toquines. ¿Por qué no te invitan a toquines? Porque el toquín es de rockabilly. Uh-huh. Entonces, como ya no entras en esa onda, pues ya no te invitan a ese toquín cuando podrías tocar con bandas que son amigas, ¿no? Exactamente. Sí, que es lo que buscamos más, como festivales, más algo más donde la banda vaya a ver qué se encuentra, no vaya a ver, no vaya a lo que ya sabe que va a ir a topar, sino es a sorprenderse con lo que podamos ofrecer ese día y cómo vayamos, porque siempre pasa eso, ¿no? Exacto, fíjate que ahorita tocas algo interesante, de que esa onda, ¿no? De que muchas veces los toquines en lugares o en foros, pues no digamos pequeños, en foros solamente, deben de ser como que del mismo estilo, ¿no? Porque si una banda de rockabilly no te invita, o otra banda de, no sé, de como el cuate este, ¿no? El hipster, Blackie, pues tampoco te va a invitar, pues es otro pedo. Pero en festivales sí lo hay. Sí. Digo, y es lo raro, ¿no? Porque yo entiendo que en los bares dices, bueno, no hay bronca, porque la gente también tiene poco, es poco tolerante a diferentes estilos musicales, pero deja esa intolerancia a cuando son festivales, ¿no? Que si te pero los festivales ya todo. Persiguen otro fin. Exactamente. Responden a otro tipo de necesidades. Exactamente. Entonces, eso les permite. Les permite hacer ese tipo de cosas. Pero pues bueno, ojalá que también la gente, y digo, también nosotros, ¿no? Como escuchas o como medios, digo, dejemos de cerrarnos a cualquier vertiente. Muchas veces quitamos las etiquetas, como ustedes lo acaban de decir, ¿no? Nosotros no pertenecemos o no tenemos ninguna etiqueta, pues es quitarlas simplemente. Y está chido, ¿no? Llamarlo música, que si oye, tocan, hay otra banda que toca, pues no sé, cumbia, jazz, con un poco de reverb, puta, pues no hay bronca. Igual y es música, ¿no? Al fin y al cabo. Puede sonar chido, pueden sonar mal, digo, ya depende de los músicos que lo hagan. Exacto. Por ejemplo, todas de nuestras canciones fueron incluidas para una pieza de danza contemporánea. Wow. Entonces, y son versiones distintas, pero guardan la esencia total de Jesus on Dope. O sea, cuando se tocan, cuando están ahí en vivo, es no suena Jesus on Dope, pero suena la esencia de la canción. Y eso a veces es difícil, ¿no? Pero estas canciones creo que tienen eso, tienen una esencia tan sólida que se pueden hacer muchas cosas. Como tú las quieras tocar, van a sonar a la esencia, la estructura, que es Jesus on Dope. Perfecto. Y oigan, una pregunta. ¿A qué se ha enfrentado la banda o el proyecto en todos estos dos años? Digo, en cuestiones, digo, tanto profesionales como personales, digo, ¿qué es lo que más los ha marcado a ustedes? Bueno, lo que más nos ha marcado es la falta de presupuesto. No tener varos, los pinches dueños de los bares. Que son agarrados. Sí. De plano, a ver, cuéntanos. Sí, básicamente en la banda somos 8 integrantes. Y pues no somos la banda que se sube por una chela, pues ya no queremos salir de eso. De subirnos a tocar por una chela. Sí, vamos a tocar para exponer lo que somos, ¿no? Pero también atrás de eso hay gastos. Exacto. Entonces, Y sí, es buen show. Y es buen show. Sí, pues vas a entretener a la banda, se la pasa chido, ¿no? Y la gente va, ya traes gente, y sí traes algo de gente. Entonces, dos problemas grandes que hemos tenido es la falta de presupuesto. Ajá. Y pues los espacios los encontramos, vamos a pedimos chance, organizamos, pero hasta ahí, y pues la escena, los empresarios son muy duros. Pues más bien es que también se ha caído en el vicio del músico aquí en México, de que pues muchos se suben por simplemente el hecho de cotorrear. Exacto. Ya ni siquiera por exponer su música a las demás personas. Uh-huh. Ya es más, hay bandas de covers que que de hecho exigen más que una banda que es creadora. Sí, que hace música original, ¿no? Buena o mala, de si es una obra original, y también es un riesgo más, ¿no? Porque ya sabes que si tocas los covers de siempre, pues va a haber gente y va a haber dinero, ¿no? Éxito. Pero, bueno, pero no hay como más apertura a eso, a creaciones propias, ¿no? Yo he escuchado que también los grupos que huesean de cover, pues no ganan mucho. Realmente no hay una dignificación del trabajo del músico, del creador, del artista. Aquí es muy difícil encontrar a alguien que quiera valorar tu trabajo y lo pague. Por muy bueno que sea, hay gente que puede decir que es muy bueno lo que tú haces, que le encanta, pero no lo va a pagar. Exactamente. ¿Mm? Solo tiene unas cheves para pagar. No, y fíjate que... Y luego ni agua. No, fíjate que eso es cierto, ¿no? O sea, digo, no sé qué onda con los dólares, pero sí que hay mucho en eso. También yo creo que por la misma necesidad de muchos músicos, ¿no? O bandas, proyectos que van, y por cuestión de querer el foro, dicen, no hay bronca, pues, no te cobro, no es... Cayeron en ese vicio. Muchas veces siempre hemos comentado de que los bares son de, pues, cámara, tráete tu banda, tráete la gente. Trae tu equipo, porque ni siquiera backline en ocasiones tienen. Y dice, oye, pues no quieres que te traiga unas botellas de regalo para que las vendas, güey, o sea... Lo que algo siempre me ha molestado es que hasta tú tienes que pagar, ¿no? Si tú eres, pues, como decir, tocar un músico invitado, o no sé cómo lo quieras. Pues nos acaban de contactar para vender 15 boletos de 30 pesos. O sea, imagínate... O sea, no, pues... Sí, exactamente. A ese público no vamos. Exactamente. Los foros son... No hay muchos realmente. Que tú puedas decir que hay un foro que tenga todo, son muy pocos. Y la verdad también hay muchas bandas muy buenas. Los espacios son... Igual vivimos en el DF y se supone que debería haber millones de espacios, pero no. Están concentrados todos en un... pequeños espacios. Entonces igual llegamos con el empresario y les no, pues somos 8, danos 3,000 pesos para cubrir nada más nuestros gastos, o sea, ya ni ganamos. Y el empresario te dice, ah, bueno, no tengo el varo, y pues no sabe, ¿no? Te ofrezco una chela si las quieres agarrar, si no te abres, porque hay una fila de bandas que están esperando a tocar aquí. Y así nos abren. Entonces, nosotros necesitamos el espacio también para expresar. Y lo que hemos hecho es organizar nuestras propias fiestas. Uh-huh. Hágalo usted mismo, pero también complicidad con el empresario, porque nosotros les ofrecemos a las bandas buen equipo. Buen show. Sí, y en complicidad con todos nuestros cuates también, que nos hacen el paro de... Por ejemplo... Bueno, que les gusta también el... Es que eso es lo que pasa, nuestros cuates van porque les gusta, que se ponen buenas, ¿no? Sí, se divierten. O sea, ven algo que... Está original, está chido. Les provoca una emoción, una sensación. Para nosotros, obviamente, es muy bonito que a alguien le guste lo que tú haces. Por ejemplo, la puerca Foto Rock Studio... Pues nos apoya haciendo sesiones en las presentaciones. Le invitamos tenemos una presentación en el sur y allá va, uh-huh, y él vive de este lado, en Coacalco. O sea, gente. Entonces, que sí, nosotros apreciamos ese tipo de esfuerzo del cuate que es fotógrafo de Chema, pues sí, pero igual también para que las cosas salgan chidas, pues es mucha más gente que también se tiene que mover y que también gasta, y pues esas ya son cosas que luego salen. Sí, mucha gente sí se involucra en esto, apoya, o sea, y gente que realmente lo hace de corazón porque les gusta la música realmente. Pues Endo. Uh-huh. Endo que dice, yo quiero rock, y se convirtió en organizador de festivales. Y pues así es como yo conocí a los Drazil, esos güeyes tocan chingón. No, y es que yo creo que hay una, bueno, no sé, de ahorita me platican un poquito de la escena o de la mitad de escena, pues ahorita no estamos dando cuenta cómo está, ¿no? Está dividida en muchas facciones, pero la verdad, yo creo que la verdadera efervescencia en cuestión de música está pasando fuera del circuito de bares, porque es donde la gente se la está rifando, que igual dice, yo no gano un peso, pero estoy llegando a esto que me gusta, estoy apoyando lo que me gusta. Pocos medios, digo, nos atrevemos a hacer eso también, porque todos, para, digo, podemos caer en el juego fácil, ¿no? Decir cámara, pues pero invito a las bandas que están pegando y este, y me las traigo y ya levanto el rating, ¿no? Es empezar a hacer un verdadero, una, no sé si llamarlo movimiento, no sé cómo llamarlo, pero empezar a hacer ruido con cuestiones que en verdad te agradan. Sí. No solamente que vendan, y vendan no por la calidad, sino porque la demás gente se la están dosificando en medios de esta presentación fuerte. Es, y me imagino que la escena es igual así en el resto de Latinoamérica. Nosotros también nos apoyan allá de Argentina, este, Juan Ladinic y su programa El Gallo banda, Rojo. El Gallo Rojo, saludo. Un saludo. Y allá nos programa en Argentina. Ajá, tiene en, sí, nos programa en FM y dice, ah, cabrón. Y encontramos allá apoyos nada más así de los contactos entre la banda, sí, y pues hemos nos han programado en Argentina, cosa que aquí no sucede. Tú eres el primer medio así que nos ha difundido aquí. No tenemos, un saludo. No, y que vengan más, ¿no? A Rock and Rollario, gracias. Fíjate que eso está chido, pero también que vengan más, ¿no? Que se unan, que digan, cámara, yo aquí estoy. Y pues adelante, ¿no? Que pierdan el medio, no solamente medios, sino también empresarios, bares. Digo, porque está chido, ¿no? Muchas veces dicen, cámara, le voy a pagar a una banda tributo. Este, es que no entiendo eso de tributo, pero bueno. Este, voy a pagar una banda tributo para que me traiga gente, ¿no? Y sí me vende. Entonces digo también que la gente empieza a abrir sus oídos y que diga, cámara, o sea, no quiero escuchar lo mismo que siempre. O sea, Caifanes ya fue en los 80, estamos en 2013, digo, no es de que sea malo, sino es una estupidez estar pagando lo por mismo. Por un tributo. Por un tributo que ni siquiera ellos, lo tocan ellos. Lo que pasa es que el pedo es ese, o sea, que a pesar de que nos dan patadas en la cola, todos seguimos yendo a los bares, güey. Exacto. ¿No? Y lo que creo que la mayoría de la gente no entendemos es que así como estamos nosotros, que ya estamos hasta la madre de lo mismo, hay muchas personas por ahí dispersadas que están haciendo cosas, ¿no? Y que también ya están hasta la madre de lo mismo, pero entonces es donde digo que está muerto, güey. Esa escena de gente que no necesariamente tienen que ser del mismo estilo, ni de los mismos gustos, sino nada más la escena que odia la pinche misma mierda de siempre. Esa es la escena que te digo que está muerta, güey. Y está muerta porque ya se cansaron. Se cansaron, güey, porque este pedo de estar mame y mame y mame y mame y que las cosas pasan y que las cosas y que el tiempo pasa y nada sale como tú quieres. Eso requiere mucha resistencia, güey, y exacto, mucho autocontrol, ¿no? De no dejar ir tus emociones y entonces mandar todo a la verga y decir, bueno, pues ya voy a ir al bar porque es el único lugar en el que me dejan tocar. También creo que la escena está muerta porque tenemos esa pinche mala costumbre de no hacer las cosas nosotros mismos y de no, exacto, ser pacientes, güey. Eso es, no queremos que todo salga de volada. Un toquín, qué, güey, que se llene, ¿no? Y no, pues no mames, no se puede. Exacto. Pero para eso se necesita el trabajo de un chingo de gente y hay poca gente que tiene paciencia. No, y exactamente, que tiene paciencia, que tiene y pasión. Las pelotas, ¿no? Decir, sí, cámara, pues voy a aguantar 2-3 años. Pero sabes que... Pero no dos, tres años de pendejadas, de abusos, güey, sino 2-3 años de estar trabajando. En un fin común, que no es hacer una pinche escena, es una escena de amiguitos que después se están presumiendo, no, güey, una escena que produce, exacto, que construye cosas, que construye sus propios foros, que no va y está pidiendo lugares a donde ya sabe cuál es la respuesta, no hay espacio, no hay dinero. Pero ahí seguimos, güey. Exactamente. No, la culpa no es de los dueños de los bares. Esos güeyes, su mierda, se van a seguir revolcando ahí. La gente que va a los bares a escuchar tributos, se van a seguir revolcando en su mierda, porque eso les encanta. A todos nos encanta revolcarnos en nuestra propia mierda. Lo que pasa es que nosotros no tenemos chiqueros donde ir a revolcarnos. Exacto. Y no nos dan ganas de crearlos. Exacto. Ese es el pedo, no tenemos. Y es lo que padece la mayoría de las bandas, de la falta de visión. Falta de visión. De cómo proyectar lo que tenemos. Entonces, es lo que hemos estado buscando, crear nuestras propias nuestras propias fiestas, ¿sí? Abrir nuestros propios espacios y propios chiqueros. Y así es como hemos chiqueros. Y es de palabra en palabra, es como predicar, ir a predicar y que la banda diga, oye, te gusta. Por ejemplo, él llegó así, supongo, así, oye, un día llegó y yo soy Gru, y toco la Armón. Y soy de una estación y bla bla bla. Cámara, carnal, qué chido que veniste, bla bla bla. Y después nos topamos otra vez en Coacalco y así, ahora es parte de la banda. Y pues así, o sea, más bien nos vamos creando nuestros espacios y se va juntando la banda que le late. Sí, creo que es algo que siempre nos ha pasado, es que la gente siempre interactúa con nosotros, siempre se mete así totalmente, ¿no? Como los que llegan en las tocadas a bailar, mucha gente que llega y dice, es que lo que ustedes tocan es volado, es diferente, me gusta. O los que te piden rolas o te hacen de pedo porque no vas a un toquín y quieren escuchar el bajo, güey. Y es como ya la banda que ya te reconoce, está bien chido. Porque es gente con la que estamos de algún modo en el mismo canal. Exacto, sí, es gente que interactúa con la banda y eso es así, guau. Bien, entonces ustedes se asustan. No, y está chido, ¿no? Que la gente empieza a reconocer lo que es el trabajo de las bandas como acá, ¿no? Como comentas, tú escuchaste la banda, de repente te acercas y eres parte de ella. Así también, yo creo que el ser incluyente a todas las bandas, de decir, cámara, órale, vamos a empezar a tomando un poco vamos a armar nuestros propios chiqueros, ¿no? Y órale, chido, vamos a empezarle, y que sea en verdad que la gente se eche la mano, nada más que esté ahí, que se espere un año, como claro. Ya no le salió y ya está trabajando en cualquier otra parte, se olvide de lo que alguna vez esté planeando. Pero pues bueno, esperemos que esto tenga alguna solución en un rato. Mientras, vamos a darle lo que es la música. ¿Qué hecho? ¿Con qué nos vamos? Pues de hecho nos vamos con una de las bandas que nos influye a la base, que es Raúl y yo, que es como las bandas que escuchamos desde hace mucho tiempo, que es Sonic Youth. Y esta rola me parece una de nuestras rolas, ¿no? Es como parte del arrullo que tenemos desde el principio y que es la base de Jesus on Dope, batería bajo, y que nos influye en la cuestión ambiental, ¿no? Sonic Youth, y de ahí pues ya todo la psicodelia infinita que hay de bandas y bandas. Se llama ¿cuántos? El mundo de es que ya lo voy a decir como Universal Stereo. En español. Turiza. Sounds World. Perfecto. Pero pues bueno, mientras vamos a mandar saludos a la banda que está acá también comentando, al Make, a Roman, a Axel, a El Animal, a Juan Alberto y Juanito, pues, que comentan que está bien chingona la música, les manda saludos El Animal de los Sencillos. Dice una rola al tributo de Los Ángeles Azules. ¿Qué pasó? Por eso la escena está como está. Sí, la escena de músicos, ¿no? No me refiero a la escena de nada, de Mike, ya de rockabilly y garacheros que tocan la misma mierda de siempre. Así es, querido. No, es que sí está canijo eso del. Y pues de regreso todos esos saludos a la banda que se escucha. Es, Saludos a los tamayos. A los tamayos. Sí, a mi carnal. Al Bam Bam. Hay tantos, a toda la banda. Al Bam Bam. Al Moy de la Puerca. De las Lomas Verdes, a Dalila, al Judí, de toda esa banda que fue la que... Prendes. A la Mapitas. Al Prendes. Mucha gente. Ustedes, esa gente que nos escucha. Acordarnos de todos, está cabrón. Bueno, al toda la banda. Sí, nos acordamos de los Rockstar Monster, a los XX Crash. A los Power Trip. Al Power Trip de Rolo Reimer. Escuchan a los Rising Sun, neto. Ah, los Rising Sun también. A las Pipas. Las Pipas de la Paz, un saludote. Sí, al Rulo Pip, al Pipa Pai. Al Paquito, al Paquito Pipias. Ahí andaban en el Facebook. Y a los explosivos que andan rompiendo en Europa. Sí, los explosivos tienen huevos. Eso tienen los explosivos, huevos. No, y que se han rifado, ¿no? Sí, es que llevan 10 años, cabrón. Y vámonos. Pero ¿cuántos años han ido ya de gira, güey? 6, 7. Imagina eso. Y fíjate que 7 años y que... Y de estarle chingando. Estarle dando y que llegan a Europa y cámara, o sea, dices... Ya hay una persona ya que está armando fechas, todavía me lanzo a ver si abro otras más. y que no son los grandes foros, algunos son festivales chidos, otros foros pequeños, pero sabes que están haciendo ruido, ¿no? Y es el premio a la constancia, porque es la siempre sí, es la alineación original desde chavos que dicen que nos platicaron que ellos no sabían tocar absolutamente nada y siempre han estado juntos. Entonces el premio a la perseverancia, a la constancia, pues es eso, ¿no? El ejemplo de constante y mejorar siempre, ¿no? Y eso te se forzosamente pasan cosas, ¿no? Cuando haces bien con pasión y bien lo que haces y te pasan cosas chidas también, pues sí, es como que no encontrar la pasan de la noche a la mañana, buscando las cosas suceden. Perfecto, pues vámonos con esto de Sonic Youth, que ya lo tenemos ahora sí, que es Teresa Sound World, una muy buena banda que también en su tiempo le estuvo dando con todo y hasta el momento, ¿no? Le sigue dando chido y ahorita ya... Ya en otros niveles. Todo sigue pateando culos, no, es de morritos, indies. Vámonos con esto, señores, está Jesus on Dope en verde ácido, ahorita vamos a rotar para que vean qué pedo con estos discos que se van a ir. Sí, ahorita ya se fue uno con un Moon Chronic. Bien, saca la crónica. Ah, un saludo para perfecto. Señores, no le cambien en un rato más. También otro proyecto interesante que no aparecen en los medios de comunicación masiva. Nos vale gorro lo que hagan en los medios de comunicación masiva. Jonathan Arellano Project, que también está chido. Yeah. Así que, señores, si les caga la música que estaba poniendo todo el FM, pues vénganse para acá por internet. Están haciendo muy buenas cosas. Necesitamos ojos y oídos, así que vénganse para acá. Saludos al Rulo Pipa que nos está escuchando. Los Macar Sangranti también. Ah, saludos. Sí, al Donald. Al Mul. Escuchen a Macar Sangranti. Vámonos. Vámonos. Llego al baño. We'll be right back. Ya estamos de rebote. Y... ay, ya está sonando la de borracho y loco, ¿cómo la pagamos? Ya estamos de rebote, señores. A esta, ya el último bloque. Con Jesus un doctor. Yeah. Está chido. Por ahí ya nos dijeron bastantes cosas. No estaba encabronado, así habla. Una vez hablo, claro, así hablo. No, y fíjate, pues si que pensaron yo, que estaba encabronado. Pues también. No te queremos ver encabronado, entonces. No. Sí, la he hecho. Pero hablando de otras cosas, ¿cuáles son los planes o bueno, las tocadas? ¿Qué es lo que viene para Jesus un doctor? A ver qué pedo, qué es lo que viene para ustedes. Pues lo que ahorita no hay, nos cancelaron la de Libélula por un tributo que hay fans, como te decíamos. Gracias, tributo. Gracias, Caifanes. Y de ahí, pues la más cercana, bueno, la que ya tenemos confirmada y es hasta el 28 de agosto con los Galerna de España. España y parece que son los Espectroplasma. Los Espectroplasma. En el Onda. Para el 24 de agosto, pero pues lo que queremos más bien es que los inviten a tocar. Que saquen las fechas. Inviten a buenas fiestas. Sí. Y nosotros ponemos la música. No, eso está chido. Por ejemplo, nos invitaron en lo que es Coacalco, Tutitlán, el Mike de ahí de la mina de Roma, en de todos esos güeyes, pues les late todo eso. Villa de las Flores. Ahí es donde. En la fábrica. Ahí es donde está, digamos que si se puede llamar una escena, ahí es donde ahorita hay una escena. Donde digamos existe. Hay espacios ahí, ¿no? Hay muchos espacios. Y la gente apoya ya de aquel lado. Entonces, pues que nos... Ahí estamos, ¿no? Que nos contacten por el Facebook, el Twitter, o el correo, la página, jesusondo.com. La provincia de Toquide, tocadas en la playa, eso, si quieren invitarnos. A las posadas. A las posadas. Ya que el joven está acostumbrado a esos climas. Oledor, consuman cosas que les gusten, aunque sean independientes, pues, ¿no? Sí, porque es como parte de la cultura, ¿no? Se quejan de que en México no hay opciones de cultura o que los monopolios de la cultura y la televisión y todo eso, pero también la gente creo que tiene que buscar esos espacios, esos nuevos espacios, y si siguen consumiendo lo mismo, pues eso, cuestión de los monopolios, pues tampoco va a cambiar, ¿no? Entonces también es como parte de participar en que haya nuevas formas culturales, es el asistir a las tocadas a este tipo de foros y pues eso también es algo que puede importar México después, ¿no? Es la identidad de este país, las nuevas ideas pues vienen también de nuevas, ¿no? Aplicar también el do it yourself, el hazlo tú mismo, güey, si no sucede, pues hazlo tú, ni pedo, ¿no? Exacto, si no encuentras una opción en el mundo que te satisfaga, pues tú créate una, ¿no? No te creas la realidad del mundo, sino tú propón y tú di esto, está chido, ya es tu fusión de la realidad como tú la quieres ver y defiéndela, ¿no? Esa es también como la idea del, pues yo lo vivo así en la banda, ¿no? Exactamente, ¿sabes? Señores, yo creo que lo que nos quedó mucho, aparte del sonido de la banda, de todo lo que están haciendo, sino más que nada una, no sé si, no es enseñanza, sino yo creo que es un algo de que si no lo ves, si no lo escuchas y estás harto de lo mismo, pues ni pedo. Búscalo y si no lo encuentras, créalo. Sí. Yo creo que fue lo que hizo Jesus on Dope en cuestión de la música. Digo, sí hay música que les guste, pero también querían expresarla y pues por eso el proyecto tal como está. Sí, pues por eso lo hicimos, porque la manera de expresar esto es por la música. Lo que yo buscaba era expresar, era como... pues algo movía ahí que yo decía, tengo que hacer. Manifestar. Tengo que tocar. Aquí está espiritual. Algo, ¿no? Porque sí, hasta incluso tu interpretación de la realidad puede ser un poco, pues muy particular, ¿no? Pero al fin de cuentas es como tu opinión y tu perspectiva del mundo, ¿no? Es decir, yo veo el mundo de esta manera, ¿no? Y lo presentas así a la gente, ¿no? Y es simplemente esa impresión, ¿no? Sí, nuestra impresión particular de ver la vida, ¿no? Cada quien lleva parte de su esencia como persona, ¿no? Cada quien tiene una parte de su alma, y es lo que hace Jesus on Dope. Cada quien pone parte de su esencia, de su alma en esa creación sonora. Es como fornicar, pero con los sentimientos, realmente. Es como una comunicación. Sí, es como jugar, lanzar la pelota y yo te la regreso. Y... sí, la cultura pues es una comunicación de la gente más allá del lenguaje, ¿no? Es a través de sensaciones, a través de lugares, o de la atmósfera que se crea en el evento. Llega gente que llega ahí por alguna causa, ¿no? Y entonces se empieza a crear es gente que se conoce y que convive y que también se lleva algo de esa convivencia, ¿no? pues exacto, también es crear una experiencia en el individuo. Que entre más diferente sea la gente o más, no sé, diferentes sean las propuestas culturales que hay en, pues en un país, es mejor, ¿no? Siempre tener diferentes opiniones y eso te abre también la mente, ¿no? Entonces es bueno siempre buscar nuevas opiniones de las que predominan, ¿no?, en la sociedad. Exactamente, señores. La neta, bueno, la verdad yo creo que más que entrevista fue una charla y es lo que nos gusta aquí en Merde, ha sido la neta. Y pues bueno, sobre todo sigan en la pista, redes sociales donde los pueden localizar, su música donde la pueden escuchar. Todo es jesusondo.com, de ahí al Twitter, al Facebook, y ahí está la música, ahí están los la videos. Página los lleva. La página de ahí es un portal donde los lleva toda la experiencia, y las toquines ahí están también, por si nos invitan, ahí van a estar. Contactos, bien, videos, pues, fotos. Tú. Ahorita regalamos la sesión, pídanos los códigos por inbox, por mail, por Twitter, como sea, y les pasamos su código para que se descarguen el viaje. Bien, entonces, señores. La verdad, digo, yo creo que es una banda que tiene 2 años, le está raspando tres años, chido. ¿3 años ya? Pues, señores, disculpen que me equivoqué, se hacer mal las cuentas, es cierto, dijeron 2010. Sí. Estamos 2013, no 2012, qué pendejo. Pero pues, ya llevan un rato lo que falta, y la neta yo creo que es un proyecto que va para arriba, y si la neta la gente de aquí de México no lo aprecia, pues afuera lo van a apreciar bastante. Digo, un ejemplo tenemos con Los Explosivos, con muchas bandas que han salido, que aquí ni siquiera las pelaban, ya cuando regresan los Racing Son, ya poco existidos. Pues sí, la neta, pero pues o sea, es algo feo, ¿no? Que tienes que ir a otro país, es el como el dicho, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Pero está más padre, yo digo que está más padre ir a conocer también, es una oportunidad que buscamos con Jesus and Dog, sí, es eso. Justo. Ir a otros lugares, ¿para qué nos quedamos? Es como estar peleando igual con los bares. No es la misma mentalidad, entonces no, sí queremos tocar aquí, sí nos gusta, pero el proyecto, la proyección que tenemos con Jesus and Dog es irnos a donde nos inviten, ¿no? A los estados, y al mundo entero, eso no importa, por eso nos quitamos de géneros, nacionalidades y todo lo que nos arraiga a algún lugar. Lo que pueden como cambiar. Banda, cada quien es partidario de lo que quiera, sí, pero en Jesus and Dog no hay, no existe. Por así, porque no hay, no puede, no. Bien. No. Sí, porque también hemos participado en cosas que era, por ejemplo, lo de la presentación de un libro, una exposición fotográfica, y había bandas de rock, entonces era una cuestión más cultural, multidisciplinaria, y también eso te abre a otros públicos y a que nosotros mismos convivamos con otro tipo de artistas, ¿no? O con otro tipo de organizaciones, ¿no? En ese sentido, entonces es también como nosotros llevar esta propuesta a otros pues a otros medios, ¿no? O a otras estructuras de la sociedad, ¿no? Entonces es chido que no es rock nada más, ¿no? Sino que también hay una propuesta cultural, social, y que no se catalogue como una banda de rock nada más, ¿no? Sino como una banda así a nivel como un show, cultural, es como un ¿no? show con todo, y el DJ pues ya somos es una experiencia, psicodelia, ¿no? Y es una regresión, es una experiencia del individuo. Sí, no hay banda como tal. Vayan pues a vernos. Agradecer a Verde Ácido, a Rock and Rollario por el espacio, sí, y la Adrián. Difusión sí. de lo que es Jesus and Dog. Y a todas aquellas personas que nos han apoyado. No, y al contrario, ¿no? Chido por haber venido. La neta, o sea, aquí está su casa, y cuando quieran, adelante. Cuando vengan a traer disco, lo que sea, pues ya saben, ahí manténganos al tanto, la neta. Y pues como lo hemos dicho, no es barba ni porque estén aquí, sino aquí se les invita a las bandas que tienen algo que decir. No nos importa si no están en medios de comunicación, ni mucho menos. Por ahí hay un eslogan que dicen la verdad, la radio pública, no es cierto, esto sí es una verdadera radio pública, la que no cobra payola, la que no dice tú sí, tú no, y la que no se pone de mamón para estar abriendo espacios. Gracias. Vámonos con esto, gracias. Cerramos con algo más, o con un video de ustedes, ¿les date? Órale. Va, ya están. Por aquí encontré el conejo. No, pero ese es el puro conejo. Ah, ese puro conejo, por eso yo decía. Mejor cerramos con una rola. A ver. Sí, pues otra de nuestras rolas que también es como parte de nuestra influencia. Escuchen las rolas, métanse a la página, escuchen las rolas. Busquen rolas, por ahí hay rolas perdidas de demos, de cosas así que también les podrían gustar. Y esta es Sunshine of Your Love. Perfecto. De los maestrazos. La crema. De la crema. La crema, ya saben, quedan crema. Dos de estos todavía, así que muy tonto. Si se lo pierden, la neta ya tengo el mío, entonces ya. Digo. Es más, si joden y joden, les doy el mío, nada más. Sí, con llevarlo. Arte original de la Superdemo, nada más. No, y la neta, es arte. Super mamón. Hecho en casa. Hecho en casa. Algo más. Vámonos con esto. Y pues gracias a Jesús Undop. No le cambien, señores, así que aunque suene a eslogan de televisión normal, no le cambien, rebotamos ahorita en 5 minutos con Jonathan Arellano Project, otro muy buen proyecto, la neta, que no lo vamos a ver en medios de comunicación normales en un rato, yo creo, pero vale mucho la pena. Entonces, vámonos con esto, rebotamos aquí en cabina, esto es Cream con Sunshine of Your Love. Yeah. Ahí nos vemos. We'll be right back.